Bienvenidos a Academia de Went. Yo soy Lale 11, estoy con Lars Mir o Julián, no es Jasker. Y con Marina o Arman Haller en Went. Hola. Y estamos en la Academia de Went del podcast Academia de Oxenfurt. Es el primer podcast. Vamos a hacer una prueba piloto. Vamos a hablar de las nuevas cartas, del nuevo parche. Tenemos mucho para hablar, vamos a tratar de no extendernos, de hablar de lo más importante. Y bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo en orden. Muy, muy emocionado por el parche este. Ya no puedo esperar a que cambie de temporada y que caiga el parche. Sí, por favor. Ya se hizo un poco largo, pero súper entendible teniendo en cuenta que, bueno, es un juego bastante nuevo. Sí, sí. Aparte, cada vez que cambias una cosa, bueno, tenés que cambiar de otras mil. Eso lo que vamos a hablar ahora es que, bueno, ahora las doradas o las de oro son tarjeteables y todo el mundo estalló preguntando qué por qué. O sea, es todo un tema, porque cuando vos cambias una cosa, bueno, va cambiando todo y creo que ahora se está basando, porque tenemos ahora el acceso, no lo conté recién, tenemos el acceso anticipado para probar las cartas. Entonces estuve jugando un poco, no mucho, pero lo suficiente para aprender un poco de las nuevas habilidades de la mayoría. Pero bueno, si quieren, para ir entrando en tema, pasemos a las nuevas, que es lo principal. Dale. Dale. Vamos con las neutrales. Que la primera que empezó también, que estalló, era la que convierte en una estatuilla de Jade a una unidad. Sí, esa. Artifact Compression. El tema es que también la tiene ahora Coral. I can do a great deal more for you. ¿La diferencia? Sí, sí, sí. Es de plata en la neutral. Antes, cuando se filtró, estaba para cualquier tarjeteable para cualquiera. Lo que se actualizó ahora, que está bien para balancearlo, es que solamente podés alcanzar una de bronce o una de plata, no de oro. O sea, Tibor está a salvo, por ejemplo. ¡Long live the Emperor! Exacto, o sea la estatuilla, la unidad que se convierte en estatuilla, digamos, o sea, va a ser de bronce o de plata, nada más. No llega a agarrar un Tibor, un Halmar, etc. O sea, porque también eso era como que justo una de plata alcance una de oro, es como, era demasiado. Y se va un poco de liga, digamos. Sí, sí. Sí, esta carta, cuando la pensé, me di cuenta que me hace acordar mucho a una carta que fue muy fundamental por toda la historia del Hearthstone, que es el Polymorph. Sí. Por fin tenemos un Polymorph equivalente. Bueno, se convierte en dos ahora, ¿eh? La fuerza va a ser dos de la estatuita de Jade. Claro, se había filtrado en tres antes. Sí, por ahora es dos. Todo esto que estamos hablando igual puede llegar a cambiarse, porque el acceso anticipado tiene eso de que al principio está todo como muy busteado, claro. Todo muy alto, y después baja un poco y se balancea un poquito mejor. De hecho, después la siguiente, que también ya se filtró, Dorregaray. A Golden Dragon. Filtraron en China Joy. Sí. Fue un poquito de las dos cosas. O sea, claro, cuando lo anunciaron, lo describieron mejor, y no sé si ya estabas, que se había agregado. ¿Ustedes se acuerdan? El Drowner y el de Kimara. El Weaver y el Osito. Sí. Que tiene bueno, dos y es para una de esas. ¿Esa qué les parece? No sé todavía qué pensar de esa carta. Que yo la use va a depender mucho de cuánta fuerza tenga Doregaray, probablemente. Tiene dos por ahora. Poco, pero la verdad es que es muy versátil. No se me ocurre un momento de una partida en el que no te sirva alguna de esas criaturas. Ten en cuenta que es un 2 es fácil de traer. Claro. Sí, a mí me parece interesante y seguramente voy a querer probarla. No es como, hay otras cartas que ni me interesan, pero esta me parece como versátil y maleable. Y al ser neutral, bueno, habilita un montón de posibilidades para un montón de mazos. Sí, totalmente. Sí, es muy cierto lo que decía Ale, de que como tiene dos de fuerza, un Marching Orders la trae. Uh-huh. Sí. Aparte, si no tenés monstruos, esos tres posta que son bastante útiles para sí. Esos tres de monstruos para tener algo que decís, estoy acorralado y bueno, un drowner mueve algo, entonces zafás de algo, eso es lo mejor. No, las de plata, no, sí. Esa es de plata, sí. Lo decía. Y las otras de plata, que, o sea, con lo que neutral, no, en realidad no cambiaron los brujos, solamente cambió el arte. Sí cambiaron, o sea, se agregaron. Es que Lambert y Vesemir en su versión dorada. Sí. Canta. Así que. Sí, cañón, visto el Vesemir en China Joy. Ese lo vimos y después lo terminaron por anunciar. Pero es que él se filtró hace poquito y creo que Lambert todavía no. Bueno, ya se va a filtrar, ya la van a anunciar. Seguramente ya esto va a estar, este podcast va a estar después del anuncio oficial de todas las cartas. Pero en este momento creo que no. Y ese mil bueno. Not much left of that world. Descubriste vos, Juli. ¿Qué fue lo que te había mencionado de esto? La etiqueta. Vesemir. La de alquimia. Sí. La etiqueta alquimia. Sí, la etiqueta alquimia. Es muy, interesante que empezaron a agregar más etiquetas a todo. Sí, de hecho a mí me encanta eso. Mi experiencia anterior en CCGs es jugar mucho Leyenda de los Cinco Anillos, que son las cartas, son una avalancha de keywords. Así que puedes armar mazos centrados en dos o tres keywords distintas. Y parecería que el Wendt está un poco apuntando a eso. Mazos de alquimia o alguna otra de las packs nuevas de Officers o lo que sea. Sí, alquimia está bueno porque por lo que habíamos estado viendo se dividían las cartas especiales en varios tipos, entre ellas alquimia. Entre lo que habíamos determinado que entraban todo lo que era pociones y, por ejemplo, los Dimirithium Shackles y la Dimirithium Bomb. Sí, sí. Así que, nada, me parece que es una carta bastante fuerte este Vesemir, con 6 de fuerza y trayendo una carta de bronce o plata alquímica del mazo. Es interesante. Sí, y no solo no es tan limitante que sea alquimia, porque muchos de los mazos meta de este parche usaban como cartas especiales solamente o casi solamente las cartas que ahora son alquimia, sino que además te ahorras el problema de, yo qué sé, de sin querer robar un clima cuando no necesitas, cuando realmente lo que querías era robar una Thunderbolt Potion o una Shackles. Claro. Es verdad, es verdad. A ver, son dos cosas que hace. Justamente limita, no solamente para... Es menos suerte y más por elección todo. Claro. Claro, eso, está mucho más atado a cómo armaste el mazo que a una tirada de dados pura y eso está re bueno. Ya que estamos, podemos decir que creo que las otras, si mal no recuerdo, bueno, orgánicas, son las otras especiales. Como sí. Lyserite, como cuál otra había, no me acuerdo. Mardrome. La de esa. Y después tenemos Spell, pero bueno, esa es la clásica. Sí, hay. Sí, en Spells va a ir, supongo, Twensign. Al sur. Claro, sí. Al sur Thunder. Double Cross. El Tremors, probablemente. Sí. También está la tag de Tactics. Esa es muy especial, sí. Esa me gusta aparte porque Tactics, además de las cosas que suponemos como Reinforcement y Marching Orders, también First Light es una Tactic, además de ser Clima. Es Clima y Tactics, es ambas cosas. Tiene un doble tap. Eso está buenísimo, sí. Bueno, y siguiendo con las de oro de las neutrales, teníamos a Eskel, que tiene 6 y destruye a un enemigo no busteado. Vamos a decir la palabra busteado, vamos a traducirlo porque encima... Bueno, nosotros somos, no sé si la mayoría que nos escucha somos argentinos y vamos a empezar a crear palabras de la nada. sí, principalmente se escuchan españoles, que ellos claro, capaz que lo dicen de otra manera. En realidad ya Wendt te pone entre español alternativo y español clásico, así que imagínate que en alguna que otra palabra no vamos a coincidir. Le mandamos un saludo a... a Daniel, iba a decir al tío de la bota, que como es, como lo conocen, que Daniel nos está ayudando a editar, es de España, a editar el podcast. Y bueno, ya que estamos hablando de España, a Jaume, que también, que es el especialista de la comunidad de habla hispana de CIPG Red, que nos proveyó este acceso anticipado para que hablemos de estas cartas. Bueno, busteado, ¿cómo lo podemos describir para traducirlo? Se dice... ¿Inflado? ¿Inflado? Sí, inflado sería... Yo me acuerdo que hay una palabra. Yo sabía la traducción esta. Supongamos que es inflado, que no es fortalecido. No, es porque lo mismo. Fortalecido es, la fuerza base. Claro. Exacto. Supongamos que yo estuve jugando con la máquina siempre me tira a Geralt, sí. No se bustea. Todo esto, la traducción de boost es potencia. Se potencia, es verdad, tenés razón. El mato es una unidad no potenciada. Perfecto. Destruye un enemigo no potenciado, muy bien. Hablando de, Lambert, que tiene 7, no sé por qué es más fuerte que los otros, cuando es oro. Daña a un enemigo por 5, lo daña nada más, pero, hasta ahora es un poco menos que Tris. Gotta hand it to you, good work. Las que estén bajadas en el tablero, sí, es, imagínate que hay monstruos y hay muchas copias iguales, te baja 5 tipos más o menos. Sí, también con los River Hunters. River Hunters, Queensguard, cualquier blanco bueno para el Operator está. Es vulnerable a Lambert ahora. Me gusta. Es muy bueno. Y tiene una fuerza considerable, Tris tiene 8 y saca 5. La verdad que cualquiera va a sacar mejor a Lambert que a Tris ahora. Si hago bien la cuenta, es. Hasta 32 de fuerza en una sola carta. No, para mí tiene que bajarle un poco. Va, claro, estaba un poco roto. Sí, para mí con 2 copias alcanzaría. A mí, con 2 copias, 4 copias ya con. Por lo que veo del resto de los cambios, están intentando que el juego deje de tener swings enormes. Ajá. Y por ejemplo, por eso me imagino que le sacaron su habilidad anterior a Coral, que definía partidas porque valía 50 puntos esa carta. Es verdad. Y sí, solo que esto va bastante en contra porque puede ser hasta 32 de value. Sí, me parece que lo van a mover eso también. Pero bueno, pasamos directamente a después vamos a hablar de los cambios de las neutrales, pero vamos con las nuevas directamente de monstruos. Porque sí hay cambios en las neutrales. Algunas son irreconocibles en algunas cartas, pero la mayoría ya las conocen y son variaciones. Entre las nuevas, creo que solamente la que se anunció fue el Coq. La Coca Tris. Sí. Ese se anunció. El ¿de esa qué piensan? Sí, Gallo Tris en español. Sí. Sí, qué gusto. La habíamos visto, se potencia. No, se bustea. Ah, sí, perdón, se potencia. Sí, ahora estamos confundidos con los... Ay, Dios. No sé. Sí, es verdad, se potencia. ¿Se potencia al doble? No. Destruye un aliado, daño un enemigo por el poder del aliado destruido. Y si el aliado destruido tiene un Death Wish, un deseo mortal en español, se fortalece. Por 2 en base a cada aliado en el tablero que tenga Death Wish. Sí, claro. Si tenés, tres Earth Elemental bajados, se va a bustear por 6. Sí, exacto. También las cartas nuevas de monstruos con Death Wish. No sé si lo cambiaron. Y también lo que yo tengo en cuenta con esto es que además va a contar con las potenciales cartas espías con Death Wish, como Iris. Espera, volviendo al principio, el Arkhspore, el que uno jugó de Witcher 1 o de Witcher 3 en Blood and Wine, aparece la planta esta muy molesta, y es realmente muy molesta también en el Wendy. Sí. Porque, tiene 5, y al comienzo de cada turno se mueve a otra fila de tu mismo lado, digamos, y daña al enemigo con uno, o sea, y después se resetea a sí misma. Y es todo el tiempo, en cada turno se va moviendo, si estaba lastimada se vuelve a curar, digamos. Y encima, tiene Deathwish, que daña a un enemigo con 4, a un enemigo random, aleatorio. Sí. ¿Es leal o no? Es leal, ¿no? Es leal, sí, sí, sí. Es leal, está maldita, es el tag. Sí. Y bien. Es leal encima, porque uno piensa, bueno, le estás dando 5 y se lastima, pero no, encima eso, o sea, te suma 5. Y todo el tiempo te saca uno, y si es bastante inmortal, en el sentido de si no te la bajan de una. Y encima claro. El Deathwish le hace un daño por 4 a un enemigo random, es fuerte. Es un montón. Es muy fuerte. Igual, bueno, tiene 5 de fuerza, que decís, es un buen número, pero un Alsu Thunder la mata. Exacto, sí. Hay que sacársela encima muy rápido. La verdad que... Es preferible... comerse los 4 de daño rápido y sacarla de juego. Exacto. O en realidad lo más sano creo que sería bloquearla. Sí, totalmente. O sea, le sumas 5, pero la bloqueas y la lastimas un poquito y ya está. O sea, sí. Es como que es todo muy complicado. Vamos a adelantarnos a una cosita. Porque con el tema de Deathwish. El Griffin ahora tiene 7. Bueno, creo que los dos Griffin tienen 7. El Archigriffin también tiene. No, el Archigriffin tiene 8 para diferenciarlo. El Griffin activa los Deathwish. O sea, es muy heavy tener a estos dos combinados, porque todo el tiempo vas a ir activando a estos muchachos que lastiman un montón. Claro. Claro. Ahora el Deathwish sí va a estar bastante meta, vamos a decirlo así. Sí, a mí me entusiasma bastante que se convierta en un arquetipo nuevo de monstruos de Deathwish. Me parece una mecánica que está re buena. Y me parece que además tiene un counterplay mucho más interesante que Climas y mucho más que Swarm. Está bien. Sí, bueno, ahora sí pasamos al Cíclope. Ahora sí, que le gana. Tiene 7, destruye a un aliado y daña a un enemigo por el poder destruido. Y si destruye a un aliado con Deathwish, se fortalece en 3. Buenísimo. Es increíble. O sea, más meta Deathwish. Ok. Sí, y leías, pero. Hablamos de la carta amiga de este, digamos. Porque es lo que te dije antes de empezar el podcast, que está el Rotfiend podrido, que tiene 8. Y el Deathwish es daña todas las unidades de la fila opuesta con 2. O sea, cada unidad la daña con 2. Sí, es muy terrible, es muchísimo daño. Ah. Que encima lo puedes triggerear con el Griffin, es una locura. Esto me parece como quizás, no sé, pregunto. El tema de cuando dice unidades o enemigos, las cartas doradas no están consideradas unidades, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Lastima todo. Por ahora son enemigos por el hecho de ser una carta en el tablero, son enemigos por el hecho de estar al otro lado. Exactamente. Y bueno, acabamos de hablar justamente de estas últimas 3 cartas que combinadas son un peligro y es un arquetipo de control nuevo que antes el control de los monstruos era solamente clima y un poquito de los Will Hunt pegando un poco, un poquito de frío, era una combinación rara, pero ahora es directamente Deathwish es control. Sí. Sí. Está bueno para variar un poco y que no sea solo, bueno, el Radovid de control o todo lo que es juego de Scoia'tael, como que suma variantes para la gente que no le gusta jugar esas... a mí me encantó esto me encantó. Sí, a mí, o sea, esto que es el Rotfiend me hace acordar un poco a lo que solía hacer la Trebuchet cuando todavía pegaba la fila entera. Y de hecho para mí la van a bajar también, a este le van a bajar un poco, estoy seguro. Sí. Lo importante es que seguramente va a mantener esto de esta modalidad, por lo menos en este parche. Capaz que, viste, todas estas cartas las cambian, pero por ahora la modalidad y esta combinación entre cartas las van pensando mucho mejor cuando lanzan las nuevas, y creo que se va como amoldando todo un poco. Sí, como que te das cuenta que hay un laburo bastante intenso para que todo vaya cerrando. Sí. Sí. Y bueno, vamos con la última de los monstruos nueva, que es el barquito. Sí, a mí también. Tiene 7, es el barco del Wild Hunt, que mientras está en el tablero bustea a todos los Wild Hunt con 1, y si es destruida o bloqueada, se lo saca, o sea, los daña, pero es como que te está prestando un poder, digamos. Sí, es la primera carta de aura que tiene el juego, si recuerdo bien. No sé si hay otra, ¿ver? Creo que no. No, sí, es la primera carta de aura que hay, es y o sea, y, bueno, acordemos que es de bronce, todas estas que estamos hablando son de bronce, entonces puedes tener 3, o sea, puedes buscar todos los Wild Hunt, tirás justo a todas en un super tablero, puedes tener 2 o 3 busteados, ¿viste? Y es difícil. ¿Es como Diploy o como una vez por tiempo? No, después digo, no, es una aura. Claro, es mientras esté. Que tiene mientras esté en el tablero y no lo queda. Sí. Que bueno, después lo hablamos. El tema es que vamos así, ahora sí, pasamos rápido a Nilfgaard, así hablamos un poco más rápido de las cartas nuevas. Que esta la habíamos visto, el Magne. Sí. Que andás a ver cómo va a ser en español esto. Todo esto lo tenemos en inglés, así que es un tema que cuando salga el parche quizás no nos entiendan un coraca. Esta carta a mí me parece. Perdón. Sí, decime. Me parece re interesante para los mazos de Mil, de Nilfgaard. Está buena, si lo mismo que, o sea, sacar cartas del mazo si el otro ya le hice. Que para que la ronda 3 el oponente no tenga más cartas y no pueda sacar cartas. Exacto. Es un golazo. Sí, juega como el clásico Nilfgaard control de robar cartas mientras vos no podés jugar nada, jugar Tibor sin ningún tipo de desventaja. Es muy. Sí, es muy efectiva en ese sentido. Yo creo que no se va a usar tanto porque el user común no le gusta darle cartas al otro. Si bien yo saco una, o sea, cada uno saca una carta, es como hay que ser bastante pro en tratar de usarla bien. Yo creo que, aparte, vale uno, no sé si lo dijimos. Y yo no creo que se use demasiado. No porque la carta sea mala, o es difícil de usar, y aparte hay otras que son mucho más, no sé si la palabra es, interesantes, o por ejemplo, pasamos directamente al asesino. As good as dead, that lot. También vale uno, es como, ya sé que es de otro arquetipo, digamos. Pero yo agarro y veo ese y dije, wow, le saca 10, hasta 10, de poder base a la unidad de la izquierda, es espía, o sea, se pasa al otro lado, y yo estuve jugándola y ¿sabes cómo limpiar con eso? Y sí. A mí, puntualmente, yo el Magne Division sería algo que jugaría, pero porque a mí me gusta Nilfgaard y me gusta Control. O sea, es algo que me gusta jugar. Claro. Me parece interesante y no te gasta el espacio de una dorada, por ejemplo, si quieres jugar con Abra, o una plateada si quieres jugar con Albrecht. Exacto. Claro, a mí me pasa al revés. Yo siento que si tienes un mazo en el que es razonable poner 3 de estos, directamente podrías jugar Ablak y usar esos 3 slots de bronce en alguna unidad que te sume más fuerza. Sí. Sí, sí. Porque uno realmente muy poco. Sí. Sí. Bueno, el asesino vale. El asesino que decíamos vale 1, pero bueno, le estás dando 1, a lo contrario. Lo bueno, por ejemplo, el asesino que se espía, si vos tenés el otro que se bustea con los espías, que se llama el Impera. Exactamente. Ese suma 2 y al otro le diste 1 nada más. Antes como empatabas con los otros espías, ¿viste? Igual están hablando del Impera Enforcers, pero ahora ya no hace eso. Ahora sí, funciona más como la War Longship. Ahora daña 2 cada vez que aparece un espía enemigo. Ah, mira. No, espera, ¿cuál estaba hablando? Ah, estaba hablando de la Impera. No. Quería hablar de... ¿Dónde está? De la Brigada. Eric Loa. El otro Impera es. Hay dos Imperas. Hay dos Imperas. El que en este parche actual se potencia por dos con cada espía que aparece, sí, es el Enforcer. No, sí, el Brigade. Ah, mira. Sí, sí. El otro que dijiste estaba bien. El Enforcer es el otro. Ah, mira. Sí, sí. Ese es todo un tema, tener que se llaman Impera los dos. Esto vamos a ver. Los que nos están escuchando del podcast nuevo, la idea es tratar de poner un video con imágenes y toda la onda como para no confundirse. Hablar sobre el aire siempre va a ser difícil. Una vez que todos conozcan las cartas en el futuro, ya van a saber de qué estamos hablando. Pero bueno, yo sé que en un podcast es medio complicado seguirlo, quizás. Vamos a los del espía, hablamos. Después tenemos el nuevo que se llama. Es la caballería Alba. ¡Alba! Otro Alba. Sí, grita así como un condenado. Por favor, que grita así. A ver, lo bajé un par de veces y dice algo parecido a Alba, pero no me acuerdo. ¡Alba! La verdad no me acuerdo. No, pero nadie te acordarías. Nadie es claro. Que acuérdense que tenemos todos los audios para poner en este podcast de cuando lo vayamos editando, los próximos, vamos a ir poniendo. Quizás hasta nuestro editor nos puso el Alba de fondo. Yo lloro de la risa, me voy a pasar eso. El tema es que, bueno, hablando de este es muy interesante, porque mira tres unidades del más oponente. Obviamente estamos hablando de que es una de bronce, puedes tener tres de estos, vale tres. Mira tres unidades del mazo oponente. Digo unidades en mayúscula porque se saltea las especiales, obviamente, y no están en orden. ¿Se entiende? Sí. Cuando vos chusmeas, te aparecen las tres y podés elegir una, y esta carta se bustea, o sea, se potencia con el mismo poder base de la que elegís. Yo, por ejemplo, me encontré contra otro Nilfgaard. Y la usé con un caballero que tiene 10. Claro, sí. Y me terminé teniendo 13 esta carta. Ah, es una suerte de Cintia de bronce. No, pero sí. Cintia lo que Cintia hace es quedarse con la mano. Revela una carta y hace la mano. Esto es como Cintia, pero del mazo. Sí. No, me hace acordar a otra carta. Me hace acordar a algo. No me puedo acordar a cuál. No, pero Cintia del mazo es bastante parecida porque vos chusmeás que encima quedan en ese orden. Ojo, no, a Regis me hace acordar. Claro. Que Regis te revela tres unidades de no, de pero Tigo. Esas son esas no sé, ¿esas quedan en orden? No, claro, las mezclas, no, si no, recuerdo bien. Sí, pero es uno de esos efectos de ver tres cartas y hacer algo. Está bien, pero esto es muy importante porque estás sabiendo qué unidades le van a continuar. Sí, obvio. Qué raro. Porque es muy extraño. Es especial es especial que digan que las cartas quedan en ese orden. Sí, ya tuvimos como este problema en el juego cuando todos nos dimos cuenta que Dandelion y Askir no te mezclaba el mazo. Así que los jugabas y sabías el orden de todo tu mazo. Claro. Qué parche extraño que fue ese, qué raro que de la noche a la mañana todo el mundo estaba jugando eso. En fin, tenemos otro que este es impronunciable. Standard. Nilfgaardian Standard Bearer. Claro. Vale 7 y el deploy es que bustea un aliado con 2, ¿sí? Hasta ahí bien. Ahora, cuando jugás un soldado desde tu mano, y cuando digo soldado es porque es una etiqueta nueva, soldado. Sí. Ok. Bustea otro aliado con 2. O sea, todo el tiempo está busteando. Es muy ¿A bueno. ¿Un aliado que elegís vos o random? Y lo elegís vos cuando lo dice el deploy, es eso. Sí. Sí, no, pero bueno, hablo de cuando bajás un algo con la etiqueta Soldier. ¿Elegís vos si a quién entrega también? Sí, si no, acá directamente te das cuenta por la descripción también, porque si no tiene que decir random. Si dice Boost Anali, vos elegís. Si dice random, bueno, obviamente. Es muy fuerte. Sí, es un montón de value. Es mucho value. Hay que ver que quiénes son los soldados. La mayoría. Hay un montón. Sí, está el caballero, el infiltrator, que vamos a hablar ahora. También el Alba, Spearman. ¿Qué más? Hay un montón de soldados. A nivel del orden, Infert, como todo el que todos no sea alquimista, mago o espía, es un soldado. Sí, casi todos son soldados. Soporte, quizás, no, pero bueno. Hay el soporte, claro, por ejemplo. Ser engineer o Morelos, sí, son máquinas, claro. Y sí, hablando del otro soldado, está el Infiltrator, que vale 9, es una cantidad enorme para ser una de bronce, como la del caballero, pero el caballero tiene una contra de que te... De, no sé si la palabra es contra, pero sí, te regala una carta de tu mano, es como medio... Pero este sí, es increíble, vale 9, convierte una unidad enemiga en espía, o sea, una unidad enemiga en espía. Te da un montón de posibilidades, no solamente porque ahora, perdón, porque empecé con el monólogo, pero es porque va con la carta Treason, que Treason agarra y trae una carta hasta 10, o sea, vos convertís, primero convertís a una, o porque ahora no se puede agarrar a esta chica de Cantarela. No one can hide from me. Porque vale 11. Pero vos convertís a una que valga 10 o menos y te la traes a tu lado. Sí, es o sea, esa combinación de convertir una unidad enemiga en espía más Treason es genial. Me emociono, porque la UC está muy divertido. O le robás cualquier cosa. Sí, es muy fuerte. ¿Es solo enemigos igual? Sí, hasta puedes convertir a las de oro, pero Treason solamente te deja traer las de bronce y las de plata. Sí, ya pensando en Infiltrator igual. No door is closed to me. Porque si es solo enemigos, está bien. Yo estaba pensando si por ahí tenía alguna interacción con Fake City, pero bueno. No otra, pará, tengo otra interacción más que está excelente. Mino es la interacción. Mino, bien, muy bien. Mino destruye espías. Y si vos agarrás, por ejemplo, no sé, a un tipo de enemigo, vale 20 y pico, y lo convertís en espía, ¡pum! Después lo bajás de una. Sí. Bueno, ¿cómo estamos yendo de tiempo? Creo que vamos ya media hora, nos quedan más o menos un tiempito más. Para no extendernos mucho, vamos a seguir hablando con The Reinos del Norte. Esta no la conocían ustedes, Witch Hunter. Our pyres will light up the north. Que bueno, lo conocemos del juego. Sí. Es bastante interesante. Sí, son los fachos de del juego, digamos. Sí. Es una re buena armadura igual. Ah, sí, eso sí, también están muy piolas. Resetea una unidad, sí, enemiga, y si es mago, juega otro Witch Hunter del mazo. Sí, es muy bueno. Vale 3, está bueno, claro, porque puedes ir reseteando pa, ya vas a resetear 3 en escalerita, ¿sabes qué? Sí, es un re buen cleaning que además viene con resets, es buenísimo. Sí, y también no sé cómo se mantuvo eso, pero me imagino que sí, que tiene buena interacción con el Caden y Sargent, si lo podés resetear. Cambió, el Caden y Sargent, ya vas a hacer. Bueno, pasando al PFE, nuestro favorito PFI, sí. Ahora es flanking, no es packing. Can't take it anymore. Vale 6 y spawnea 2 tokens, uno a su izquierda y otro a derecha, que valen en 2. En total es una bronce de 10. Es mucha fuerza. Sí, además te sirve para tirar pociones y cosas así como bases, digamos. Sí, tres de esos. Y encima tenés 13 de esos. O sea, yo si sería señor CD Projekt Red, por lo menos era que los dos tokens de los costados valgan 1, y si no, que la fuerza base del principal valga 4 y los otros sean 2. 4, 2, 2, 2. Sí, que sea valor 8, que es como el promedio. Acuérdense que cuando lo duplicabas eran 2, 2, 2 antes, ¿se acuerdan? Sí. Era un 6, estaba bien. Ahora claro. Yo les digo, bueno, que sea un 8 como mucho. Nada más, si no es mucho. Pero vamos a ver cómo se va a usar, yo creo que... Algunos swing va a encontrar cosas para romper todo el juego. Ya lo sí, ves. Sí. Totalmente. Se ve como la carta con la que swing va a romper el juego. Sí, va a romper todo. Después está la Battering Ram, que es un asedio, es una máquina. Uh-huh. Que está, es un ariete, tiene un arte increíble. Me encanta el ariete en forma de cabra, ¿viste? Es buenísimo. Uh-huh. Me hace acordar de Legend of Empire. Es igual. Después, daña un enemigo con 3. Y si es destruido, daña a otro enemigo con 2. Y tiene a Fresh Crew, que encima incrementa el daño inicial en 1. O sea, sería 4 al principio, así ya tienes el crew. Bueno, me has acordado de otras cartas que hacían este tipo de cosas. De que si lo matas, hace tal otra cosa. ¿Cuánto es uno de bronce? Sí, 7. Uno de bronce de 12. Sí. Que encima de 12 base, de 14 si tenés dos crewman. Igual ya sabemos que las máquinas las terminan siempre... Las odian. Las odian, las terminan nerfeando, las ponen re rotas al principio y después las sacan. Sí, olvídate que van a ser. Increíble lo que CDPR odia las máquinas. Qué malos que son. Bueno, igual con los soportes también, que ahora viene el Temerian Drummer. Con los tamborcitos está en el arte del juego. Y en cada turno es un Jaskier, es un viejo Jaskier. En cada turno, era así, ¿no? El viejo Jaskier, sí. En cada turno, al principio de turno, bustea una unidad amiga, aliada, en uno. O sea, ¿tenés 3 de estos? Mini Priscila. Claro, la mini Priscila de ahora, exactamente. Es un montón. Para mí, claro, vale 7, boludo. Es increíble, es increíble. Vale 7 encima, no es que vale 2, sí, es un montón. Bueno. Es un montón, ese es el Braille Dragon. Sí. Pero al tablero viendo la mano. Pero al tablero, exacto. De ahí de balancearlo, me imagino. Porque encima al Dragon lo fueron como subiendo, porque también está, tiene 7. Oh, sí, tiene 7 ahora. ¿Tiene 7? Ok, sí. están como de... equiparando unidades, me parece. Imagínate, gente, cuando hagan una así de Skellia, pero que haga al cementerio. Yo creo que les pusieron 7 solo para que no sientas que estás desperdiciando fuerza cuando usas el Arthur Thunder para matarlo. Sí. Para mí igual todo esto, ya saben, como es el acceso anticipado, cambia todo el tiempo y está súper reforzado y después baja un poquito. Sí. Así que no nos den tanta bola, pero bueno, lo importante son las habilidades más o menos en este, sí, este obvio, review. Los números y ahí. Después este lo vimos, ¿no? Esta fue oficialmente presentada también después de China Joy. ¿Con 9 fue? No. Con 6 o 7. No acuerdo las fuerzas. Porque. Sí, 9, no sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó? No sé. Qué es lo que hablamos recién. 9 vale esta carta. Pero... ¿Qué hacía? Contanos. ¿Es plateada o es dorada? No, es bronce. No, bronce. Todo esto es bronce. Haces un mulligan de la mano, si mal no recuerdo, ¿no? Ajá. Por un spell o alquimia. Sí. Es un tutor. Y se llama tutor, para que no te olvides. Time for a practicum. Mulliganeas una carta de tu mano y te traes una carta de bronce, spell o alquimia. Si no tenés ninguna en el mazo, te quedas con la misma carta. Sí, eso está bien. Pero encima es tutor, sí. Vos elegís la carta. Claro. O sea, sí. Si pones. No, si es mulligan, es mulligan. Claro, si es mulligan, es mulligan. Sí. Si es mulligan, es mulligan, es verdad. Bueno, sí, sí. Cuando lo anunciaron, era un tutor. Sí, por elegías eso valía la menos carta. La de fuerza. Y sí. Exacto. No, increíble. Sí, bueno, pasamos a Scoia'tael. Tenemos este va a servir mucho para el spell, lo estuve probando un poco y va a ser muy insoportable jugar contra estos muchachos porque yes, that would fit perfectly. tiene tres, pero revive una bronce de alquimia o spell y anda todo el tiempo usando las mismas. La amo con Sne, con Ithilne, con Nature's Gift, con todo. Me gusta que mantengan un poco el tema del control de Spoiler, que era algo que Spelltail, que era algo que se había perdido un poco en el último parche. Exacto. Escúchame, Ithilne va a llamar solamente, juega solamente de bronce, de spell, okay, o de clima. Ojo, nada más. Está bien. Está bien. No suba más. ¿Bajar una fuerza o algo? No, tiene. En realidad no es. Vale 2. O sea, No, entonces sí se la bajaron. Sí, pero. Sí, porque también. A ver, están. Le hicieron un nerf al limitarla un poco más a las cartas que puede llegar a elegir. Claro. No, por eso. Entonces asumí que le habían bajado la fuerza. Sí, exactamente. De hecho, si le bajan a uno, no me enojo. Después tenemos el nuevo enanito agitador. Tiene 3 y spawnea una copia base random de un enano de mazo. O sea, podés tener hasta tres, no sé, cualquier enano que tengas del mazo, o sea, ya la va a copiar. Si vos pues, justo elegiste solamente uno en tu mazo para decir, bueno, la quiero revivir 3 veces, y tenés más 3 más, y va saliendo enanos a morir, porque, por ejemplo, hay cartas como, iba a decir Saskia Dragón, porque es impronunciable su nombre. Saskia Dragón se bustea por cada enano. Imagínate tener 10 enanos en la mesa, que de hecho ya lo hice en la mesa, en el tablero. Y ahora es Saskia Dragón, pues ya tenés 20, 21, se va de tema. O sea, ahora, por eso te digo que. Imagino que no puede exponer una copia base de otro agitador, porque si no podría ser diferente. Un infinito de enanos. No, diferente. Yo no lo puse en las notas, pero sí, dice diferente. Igual está muy bien, o sea, yo sé que por ejemplo ahora el Magicam Defender tiene 6 de fuerza. Uh-huh. El Nisgrammer tiene 7. El nuevo este que vamos a hablar, o los dos nuevos, en realidad el Pyro y el Maradol, son muy interesantes también. El Pyro. ¿Era bronce o plateada? ¿El agitador? Todo bronce. Ah, pero solo puede copiar enanos bronce. Sí, solamente bronce. Está bien, sí. Sí. No, eso ya era mío. Sí, era. Too much. No. Olvídate, tiene que ser todo bronce. El piromaníaco. Daña una unidad random en cada fila enemiga por 3. O sea, elige a cualquiera. Llega a sacar hasta 9, digamos. Por ahora es así. Y tiene 5. Pega 5, o sea, 14 de fuerza y una bronce. En una bronce me parece interesante. Con una condición bastante fácil de cumplir, sí, y porque además es como. Claro, porque además teniendo cartas que podés. O sea, Spoiler tiene cartas que les puede mover tropas enemigas, lo mismo. Sí, lo destruís como querés. Claro, está muy bueno. Al margen, amo el arte de esta carta. Sí, me parece que se pasaron. No lo vi. Muy buena. Muy bueno. Estaba explotando algo y estaba cubriéndose el enano atrás de una piedra. El que este tampoco sé cómo se pronuncia, Marauder, lo ve así. Got a hearty hankering for Gwent. 8. Claro, Morel. 8 es bastante. Y encima es invencible para mi gusto. Porque. Y sí, porque o la potencias, o la dañas, o la fortaleces, o la debilitas, y se bustea con 2. O sea, cualquier cosa que le hagas, se bustea con 2. Y encima no la mata el substandard. No. Y lo plantás en una fila a tanquear niebla. Exactamente. Es anti-niebla. Está muy rota. Y no, algo le van a tener que hacer. Y tenés 3. Para mí le van a bajar la fuerza porque. No, es imposible. Lo tenés que quemar. No. Sí, el asesino lo puede hacer mierda de una, chao. También. Sí, obvio. No, pero sí, se potencia. Ah, eso hay que. Ay, no lo probé. Tengo que probar que. Cuando se potencia primero antes de que reaccione el asesino, o no. cosas así hay que probar. Si no se potencia y queda en si dos. Se bustea, si se potencia, claro, por dos, el asesino lo mata igual. No. ¿Sí? No, no, no. Le queda dos. Mata, creo, hasta 10. No, no, pero es por la mismo, claro, por el mismo número de cada daño base, no es que saca 10 siempre. Así que si se bustea primero. No, no creo que se bustee primero. Bueno, después no lo creo que se bustee primero porque nada más funciona así. Y es un, claro, juego dentro de todo consistente con el orden de las cosas. Sí. Salvo, sí, bueno, ese, la debacle del oso. Sí. El oso que pegaba desde el cementerio. Qué bueno que estaba eso. Bueno, escuchen, la siguiente es la Farseer. I foresee victory for you. ¿Cómo pronuncie? Farseer, sí, la dimos también de Chimera Joy. Que la dimos, es un 8. Y si hay una unidad aliada en el mazo, mano o tablero que fue busteada o potenciada, mientras esta está en el tablero, mientras esta unidad está en el tablero, se potencia a sí misma con 2. Esto. Entonces, con los Brightheart Dragons, con los Dragons, sí, es una fiesta. Termina solo teniendo 20 la sí. Que bueno. Che, me acordé de una cosa que quiero comentarles algo, porque quizás estamos pensando que, bueno, todo lo que estamos viendo es que es mucho número. Por más que lo bajen un poco, va a seguir siendo bastante número. Sí. Y se preguntarán, Igni, ¿no? ¿Qué onda? Damn it. Bueno, lo subieron a 25 ahora. Okay. Por ahora es así. De hecho, no, de hecho, creo que nadie se enojaría si lo suben a 30 con estos números, pero bueno. Claro. Por ahora tiene 25. Está, ya es un avance de que si seguimos con este sistema, aposta, Igni va a terminar en 50. Porque la va a usar todo el mundo. Están sumando cartas muy fuertes. La va a usar todo el mundo, exactamente. Va a ser, menos mal que no le hice polvo. Bueno, pasemos a Skellyhawk. Tenemos la herbalista, que vale 1 nada más, pero bueno, llama una carta random de bronce orgánica o una lluvia, así, de una. Okay. Si tiene lluvia, la llama al mazo. Está bueno. Sí. Me gusta, es como la que sirve para piñear el mazo. Sí, como la tutor, la chica, ¿no era? La de los Reinos del Norte. Arctus Adept. Eso, las adeptas. Pero con 3 menos de fuerza. Sí. No, 2. Sí. O sea, la de Tusa tiene 3. Ah, tiene 3, sí, perdón. Juego Foltest mucho, así que. Tiene 4. Me olvido. me olvido la fuerza base de las cartas. Me gusta. Te ayuda con el pinning y te trae cosas que te sirven. Mira. Si. Ejemplo, jugás Axemen. Además, las orgánicas, claro. Las orgánicas son muy, sí, interesantes para Skellige. Sí. Y bueno, después tenemos el clan Drummer Warmonger. Se dice así porque es un quilombo. Sí, clan Drummer Warmonger. Tiene 7 y descarta una carta de bronce desde tu mazo. Me encanta. Me encanta. Es que es ideal. Es genial. Lo que más me gusta de este es que te libera la jugada de Bran. Of course, friend. Para descartar cosas más interesantes que los Raiders. Porque los Raiders vas a descartarlos probablemente con el Warmonger. Claro. Así que con Bran puedes descartar a Wizard, Ceres, Amor. Más divertido, sí, que Raiders. Sí. Definitivamente. La verdad es que sí. Me gusta la vuelta, como la fuerza que le están metiendo a Descarte de nuevo con los cambios que están haciendo. Sí. Aparte, bueno, lo de esto es que Descarte ya era un mazo muy pulido, muy bien armado, muy tight, como le dicen. Y tenía una cantidad muy justa de cartas. Y ahora cuando aparezca esto, vamos a tener más cartas de Descarte que las que entran en un mazo de 25. Así que estamos, claro, por ver más variedad de mazos también dentro del mismo tipo. Me parece que también quizás con esta cantidad de cartas suba un poco la cantidad de cartas que pones en el mazo. Vamos a empezar a ver mazos más grandes, me parece también. Es verdad. No solo de 25. Yo estoy casi convencida de eso. No estoy seguro, yo sigo pensando que 25 es un tamaño muy óptimo. Lo dice la persona que usaba un mazo de 37 cartas. Tengo un dato. 22 las jugas de mazo. Tengo un dato que nos salteamos, che, que lo habíamos hablado antes del podcast, que ahora los clanes tienen su propia etiqueta. Esto es muy importante. Por ejemplo, ahora tenemos otra carta. Que esta es la nueva, es de Ancrate, es el de la espada, ya lo habíamos visto el muchacho. Pero bueno, y este era, el otro era de Drummond. ¡Ancrate! O sea, son diferentes clanes y cada uno tiene su propia etiqueta. Y van a ver que otras cartas dicen, si tal clan, ta. Entonces, sí, lo mismo pasó con Reinos del Norte, que ahora las cartas tienen el tag de Temeria y que duelen. Sí, también habíamos visto que habíamos hablado, que no sabemos muy bien cómo es esta onda, pero del tag Sintra. Sí, de Ciri. Sí, Ciri tiene el tag Sintra. Me gusta cómo se va complejizando. Sí. Y bueno, esta la habíamos visto anunciada cada dos turnos y esta unidad se daña, se resetea y se fortalece en dos, o sea, y no tiene regreso. La amo. Lejos mi carta favorita de todas las que anunciaron. Me encanta el nombre, sí, me encanta el arte, me encanta el efecto. Espera que la agregan regreso, sí. Lo puedes poner de cualquier lado de un Wild Boar of the Sea y va a estar todo bien igual. Y encima no regresen. Cuando le pongan regresen, que le tienen que poner regresen. Sí, yo creo que se fortalece. Van a dar cuenta. Y después la revisen un toque, tiene 20, boludo. O sea, si el Hunter es regresen, esto también va a serlo. Este tiene que ser recontra regresen. Y el mismo el barquito tiene regresen. Lo mismo. Claro. Encima el barquito va a lastimar. O sea, va a ser una. Yo le digo el trencito. El trencito de la alegría. Haces un trencito de que se van lastimando y se van sumando. Ah, sí, el tren de barcos es hermoso. El tren de barcos. Es genial. Bueno, otro de otro clan, Tursech. Así le dicen, ¿no? Tursech. Scars are all the trophies I need. Veterano, es un veterano que encima triggerea a los otros Tursech con veterano más uno. O sea, todos se van, por ejemplo, nada más ni nada menos que los Axeman. A los otros Veteran también. Los Skirmishers que son otros, no regresen. Sí. Increíble. O sea, puedes hasta tres sumarle más el Veteran de los turnos. O sea, puede tener 5. Más 5 puedes tener. O sea, en todas las habilidades. Sí. Es una bocha. Sí, yo creo que con ese se va a empezar a volver a jugar mucho más. El Skirmisher. Sí, puede ser. Que estaba medio. Como que lo ponías uno de relleno para descartar y que vaya al cementerio, revivir, esas cosas. Igual me parece que usar tres es como. Acuérdense que. No, porque están en la misma fila. No los podés mover de ahí. Claro. Si los podrías mover de diferentes filas, bueno, pero cuando ya son de la misma fila, lo mismo que meter, no sé, tres osos. Ya cuando metes los tres osos, te los queman todos. Sí, obvio. Entonces, sí. No funciona. Yo creo que sí creemos que vamos a estar viendo. Vamos a ver más mazos que no van a usar tres copias de todas las bronces. Eso es algo que se empezó a ver un poco más a finales de este parche. Y me parece que con el nuevo va a pasar mucho más. Puede ser. Muchas cartas combinado. Con efectos muy útiles, pero que son muy redundantes y son tres. 25 está quedando chico. Se hace 25 personas porque es lo óptimo. Vamos a matar la última y después pasamos a los cambios muy, muy, pero muy importantes para no extendernos. Dale. Que todo esto seguramente la mayoría ya lo debe estar viendo en el streaming de CD Projekt oficial, pero aún así ellos tampoco llegan a cubrir todo. Es difícil porque son muchos cambios. Son 100 cambios para mí, son un montón. El arpón de ballena. Sí. Vale 8, o sea, es la más alta de las nuevas. ¿Va en la fila de asedio, te acordás? Y va en cualquier fila. Ok. Y mueve, o sea, va en cualquier fila porque mueve un enemigo a la misma fila tuya, pero contraria, obviamente. O sea, de la contraria a la misma que vos pusiste el arpón. Y la daña por la cantidad de otras unidades que hay en esa fila. O sea, suponete que tenés un monstruo que hay un montón de unidades ahí, no sé, 10 unidades, le sacan. Le sacan 10. Sí. ¿Entendés? Es una bestia, es una bestia. Aparte, imagínense que vamos así, podemos ir hablando un poquito de los X-Men. Que estos muchachos que ya se filtró, ya lo saben la mayoría. Se potencian cuando, en uno, cuando un enemigo de la fila contraria es lastimado. Entonces, estos arpones los vas a traer donde están los X-Men. Claro. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo con Harald. Harald. ¡To arms! ¡All of yous! Lastima solamente al de la fila contraria. Ojo. Random, pero okay. De la fila contraria. Ok. Pero está bueno eso. Sí. Porque entonces vos tenés que armar toda la filita. Exactamente. Oh. Dentro de todo, sí, si hay pocas unidades, lo controlás más. Pero si hay más, bueno. El tema es que vos tenés que armarte esa filita para el X-Men. Eso se entiende, para no tratar. ¿Y qué va a hacer el contrario? Va a tratar de sacarlas todas de ahí. Porque es como una amenaza, ¿entendés? Que esté de ese lado. Va a tratar de sacarlas de esa fila. Si tenés escoyote, le va a ser fácil moverlas. A sí. Otros les va a costar, a otros les va a costar. A Nilfgaard le va a costar. Principalmente sí, la fila de... Sí. No las puedes mover mucho eso. Así que la verdad que... Es lo que les decía recién, que bueno, crean una carta como el arpón de ballena. Y la idea es que el Hei no tenía muchas de mover. Enemigos. No sé si tiene alguna de mover. No me acuerdo si tiene alguna, pero supongamos que no tenía ninguna y ahora lo necesitas, la crearon, porque el X-Men tienen que ser sí o sí de la fila contraria. Está bien. Me gustó, muy interesante. Es un nerf súper razonable. Sí. Y ya que estamos acá, que a ver, para cuál más. Hay muchos cambios, la verdad que hay Donar. Claro, Donar, sí. Donar ahora tiene 8 de fuerza base y mueve una carta objetivo del cementerio de tu oponente al tuyo. Exacto. La mueves la que quieras para después revivirla. Ojo que tiene que ser de random. Y del mazo. Sí, era del mazo y era una paja. Sí, era horrible, era un RNG terrible. Que te podía ganar la partida si le robabas un River Hunter, si le robabas un Moblet. Claro. Una Queen's Guard. Eso sí, el Mirror contra Skellighead es importante. Sí. Bueno, a ver quién más cambió de Skellighead. Oh, bueno, que pasó. ¿Vamos por las de oro? Sí. Porque la de oro. Va Bjorn. ¡I'll got you like fishes! Se dice. Que nadie sí. Lo usaba, pobrecito. No. Bueno. Daña a una unidad por 2. Eso es una pelotudez. Pero. Si ya estaba dañada, la destruye. Ok. Increíble. Eso es muy bueno. Y vale 10. Es de oro. Vale 10. Y destruye. O sea. Es mortal. Porque generalmente con Hellige puedes dañar todo el tiempo. Entonces claro. Van a estar todas dañadas. Sí, es la gracia, supongo. Sí, o sea, con que tengas un oso en el tablero. Claro. O sea, la gente usaba mucho a Lugos, que claro. Sacaba, o sea, lo puedes seguir usando y tener, no sé, sacarte encima a los piratas Dimo. ¡Give us all you got! Y ahora es que vale 9, entonces te lo sacas de encima. ¿Nueve? Y luego. Sí, no somos veteranos, pero Y luego va a terminar sacando 9, pero. También lo descarta y sirve para el descarte, pero luego tiene 6. O sea, y este muchacho vago tiene 10. Sí. Y destruye directamente, o sea, por más que el otro tenga 80, desapareció ese miedo. Obviamente tiene que estar lastimada, es difícil cuando ya está muy busteada. Sí, obvio. La idea es que cuando está lastimada no sé, por ejemplo, un espía contrario. Vos le tirás el Udalric, ¿no? Sí. Y lo dañás y después te lo sacás encima. Sí. Sí. Claro. Sí. Lo que me olvidé mencionar, que el otro cambio que tienen los X-Men, además de de que ahora solo procrean con el daño de la piel opuesta es que volvieron a ser veteranos. Ah, sí. Por eso, es lo que... No, pero lo habíamos dicho del otro muchacho que, claro, los refuerzan. Puede ya tener 7 de base. Sí. En el tercer turno, ¿no? ¿Cómo? Así que es tremendo. ¿Qué más? ¿Qué pasó con...? ¿Sabemos algo de Cambi? ¡Ragnarok! Bien, bien, bien. Ahora estamos en las doradas. No lo entiendo. Porque es muy... A ver. Vale uno. Es tuyo. O sea, es de tu... va de tu lado. Ok. ¿Sí? No tiene contador, obviamente. Y tiene Deathwish. Cuando lo matas, o se va del tablero, digamos, spawnea un Heimdall del otro lado que vale, que destruye todo primero, que limpia el clima y vale 16. O sea, okay. No, hay algo que está mal. No entiendo. Para, o sea, mí, no entiendo. Rompe todas las de oro tuyas, entonces no entiendo. Tenés que ir perdiendo como por 20 puntos, o tiene que tener un tablero con demasiados efectos el otro para que rinda. Para mí no me vale. Y la verdad es que si estás perdiendo por 20 puntos, bien puedes pasar. Cuando rompieron el tema de las doradas, lo intentaron arreglar con esto de sacarle el contador y agarrar un Death Wish, pero para mí en ese sentido no creo que dure más y ya vamos a ver un cambio, por eso no le estoy dando tanta importancia. No, preguntaba yo nada más porque se me ocurrió. Pero no, está bien, era la teníamos que mencionar. El resto sigue igual, salvo ya Cora, ya la no mencionamos. Hanmar tiene 14. Pero bueno, todo este tema de nombrar los puntos, no solamente los extendemos, sino que aparte que solamente lo pueden llegar a cambiar en cualquier momento. Sí, debes claro. Hablar de algo que cambió totalmente la carta en sí. Como Birna Bran cambió totalmente. Exactamente, que tiene veterano primero y además aplica una Skellige Storm en la fila contraria. Sí, y volvió a ser leal. Igual a mí me gustaba lo que hacía, pero era útil. Yo lo usaba con mazos de Axemen, bizarramente, y me gustaba. Pero bueno, como que me gustaba la idea a nivel lore que sea desleal. Sí. Pero bueno. Esas cartas spoiler. Sí. Pero nada, me gusta que haya cambios también. Sí. Igual a Birna la cambiaron 1000 veces. Sí, por eso. Antes tenía como 10 de fuerza. Antes tenía el efecto que ahora tiene Udalric. Claro. Bueno. Bueno, no sé si me olvido de algo, por ejemplo, ahora algunos que antes curaban agregan armadura también, sí. Era muy de Reinos del Norte, pero tiene sentido, si sos un herrero, además de curar, en realidad debería ser solamente armadura, pero bueno, Tan Loren, no tiene. Cambiaron ahora que le cambiaron los hechizos a muchos de los magos. Que ahora Van Hemar tiene overdose y Damián tiene overdose. Ah, Ida necesitaba que le hagan algo. Sí, le sacaron el Quen a Ida para ponerle overdose. Le sacaron el Quen a Kirametz para ponerle otra cosa. Que no recuerdo. No, esto me parece que sigue todo. Lo más importante que podemos mencionar, el último de acá, es que el oficial este, el Demon Pirate, que el capitán, digo. Told you it'd be worth it. Sí. Ese cambio, sí. En cada turno, al principio del turno, si esta unidad. Si esta unidad está en tu mano o mazo, se resetea y se bustea con la fuerza base de la más alta descartada. O sea. Complejo. Vos descartás una carta. Muy complejo. Sí, vos descartás una carta. Hacer entrar esa descripción en que vale, no sé, que vale 6, ¿no? Esta tiene 4. Y va a pasar a valer 10. O sea, si está en tu mano o en tu mazo, va a pasar a valer 10 porque vos te descartaste una de 6. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, Sí, se entiende, pero me parece como que es medio complejo. Sí, no, para mí también. Veremos. Dejan de ser finishers como eran en la meta anterior. Exactamente. Claro, ya no son el spotter de Discord. Bueno, pasamos a Squirtle, lo que les cuento. Hay un par de cositas. Vamos a resumirlas en que el Mulligan está más fuerte que nunca. Cuando vos haces Mulligan de, por ejemplo, con un oficial del Beer Red estos, se potencia por la carta que te llega. O sea, vos haces un Mulligan y se potencia con. No sé, te viene una de 5 y ahora vas a tener 9. Es muy útil con varias. O por ejemplo, cuando vos busteas, cuando haces Mulligan de esta unidad, bustea a los elfos aliados en uno. Aparte, el deploy hace eso también, pero está más unido todo. Y lo más importante de todo es que ahora no elegimos el Resilience. Resiliencia en español sería. Dejó de carrear, de llevar de rondas lo potenciado. O sea, claro. Sí, lo potenciado. Entonces tiene que ser sí o sí fortalecido para pasarte con eso. O sea, sí. Y cambiaron las cartas de nanos. Sí, por sí eso. Cambiaron las cartas de nanos para fortalecer en vez de potenciar. Uh-huh. Ahora, exacto, por ejemplo, el Mahakam Guard. ¡Mahakam! Fortalece enanos por 3. ¿Por 3? Sí. Y no enanos por 4. Okay. De manera muy inexplicable. Sí. No. Bustea a no enanos por 4. Fortalece. Fortalece a enanos, solamente sí enanos. Y bustea sí a. Y ahora, por ejemplo, Yarpen Sigrin y Zoltan también fortalecen aliados. Ok. Sí. Barclay Elves también fortalece por 3. Uh-huh. El Dwarven Skirmisher se fortalece por 2. Y. Ok. Igual a mí de los cambios de Scoia'tael, además de que esto está fuerte para hacer como más importante la idea también, está el cambio de Saskia. Saskia me parece que también viene a fortalecer un poco este tema del Mulligan, le cambiaron el pozo, el poder, que no es sí como que ya no es con orders que viene al tablero, sino que la jugás y devolves 2 cartas de bronce de tu mano al mazo y recibís 2 cartas de bronce de tu mazo a tu mano. No, cualquier 2 cartas de tu mano, cualquiera de 2 cartas. Solamente la única condición es que del mazo te traes 2 cartas de bronce, pero vos podés descartarte una de plata si querés. Ah, podés descartarte sí, lo sí que quieras. Bueno, no, pero sí está muy bien, me gusta mucho. Sí, aparte es un cambio re necesario. Saskia era muy auto-include. Sí, Saskia era el roach de Scoia'tael. Pero no, aparte la usás con los Wardancers, ¿sabes qué? Te haces una fiesta. Sí, sí, una fiesta. Demasiado buena. Es muy buena. El tema es que Francesca solamente es una, pero podés elegir la que vos quieras. My folk have suffered much. O sea, la que quieras de todo. O sea, puedes llamar justamente a Saskia. Es muy gracioso eso, porque okay vos te sacás una encima con Francesca y llamas a cualquiera. Y encima la bustea por 3. Ah, re bien. No. Y encima vale 7, Francesca. O sea, es una bestia. Sí, no. Está muy bien. Es que estaba re venido a menos el Mulligan, sí. El Mulligan. Sí. Entonces está bueno que lo hayan revivido de alguna forma. Creo que no quiero extenderme mucho, pero espero, no sé, Yorbet me parece que va a seguir cambiando, pobrecito. Sí, porque vale 7 y daña a un enemigo por 7. Hasta ahora es el último cambio que le hicieron porque están cambiando dentro de esta beta todavía, de este acceso. Y ahora la vas a jugar menos. O sea, es una. Vale 14 ahora. Pero. O sea, bien, vale 7 y saca 7. Y es buena, pero qué sé yo, viste. Ya mencionamos a los grupos antes. Es un espacio que puede estar en algo mucho más útil. Como. No sé, Skirru, como Zoltan. Saskia ahora. Todavía. Como que no. Elías, me olvidé comentarte, también tiene ayuda del Mulligan, ¿eh? Love is war. Cuando la recibí, Elías, la recibís y se gustea. Ya con recibirla, suena mal eso. Se gustea con dos. Okay. Y cuando ya llega a tu mano y tiene 8, porque en realidad tiene 6, pero ya tiene 8. Y si vos la haces Mulligan, se suma 2. Y después la recibís de vuelta y de vuelta suma 2. O sea. Está bien, es una especie la que... de Siri Dash muy. Don't make me laugh. Extraño. Sí, va y vuelve todo el tiempo. Pero bueno. Claro, tengo que pasar allá a otra, vamos a Reino del Norte para atrás de vuelta. Andelion, bueno. El cambio más grande para mí de Reinos del Norte es el tema de que los líderes son Kruman ahora. Claro. Sí, importante. A mí el que me encanta, el que estoy recontra feliz de que haya pasado, es que ahora la Reinforced Trebuchet vuelve a ignorar a Madura. Extrañé claro. Mucho eso. Y también tenemos Reinforcement, ¿no? Que ahora solo llama del mazo bronces o platas sí. Soldados, máquinas u officers, por lo cual el combo con los Witchers está ya perdido. Sí, sí. También es Special y Tactics, así que el nuevo John Natalis la puede llamar. Exactamente, eso es muy importante ahora con las etiquetas estas, que decíamos antes que limitan, pero al mismo tiempo ayuda para que sea todo más preciso. Sí. Tienes que pensarlo bueno, mucho bien. El nuevo John Natalis, otra carta que ha pasado por muchos cambios. No, ahora tiene 6 de fuerza, tiene Tax, Temeria y Officer. Jugás una carta de Tactics, bronce o plata de tu mazo y mezclas el resto. Claro. El tema es que... ahora, otra que no saben qué hacer es con Vez, pobre. Que pobre. Mulliguea. Hace mulligan claro, una carta. Astrios, ¿sacaron los Astrios? Claro. Pero también. De verdad, cambió en el sentido de... No, pero el Trololo cambió algo más, aparte de... No, sacó se le salió la palabra de Trigo nada más. Pero Vez sí. Es un mulligan de una carta. Si tenés un soldado o un oficial en la mano, 2 mulligan. Y si tenés ambos... 3 mulligan. Bueno, sí, entonces, sí, es buenísimo eso. O sea, ya no teníamos una de mulligans, así que me van mezclando un poco sí, de sí, es todas. Muy bueno porque, a ver, si siguen jugando estos mazos con muchos masters de 27, 37 cartas de Northern Realms, ese mulligan adicional es súper valioso. Sí, totalmente. Creo que para cerrar, para no extendernos más, porque en general todo suena parecido, pero como lo más importante de todo eran los Hunter, que bueno, ya los podías recontra romper y tener, no sé, 4 cuando valían 18 cada uno, era una bestialidad. Sí. Ahora no se bustean a sí mismos tanto, solamente se bustean a los otros. En tu lado con uno y una vez sola nada más. No es no tienen demasiado humanos. Está bien. Así que bueno, así queda. Bueno, Nilfgaard queremos para tirar al techo. Igual ya hablamos bastante de cómo se empezaron a unir las cosas acá. Sí. El cambio importante de Nilfgaard me llama mucho la atención que ahora el buen Sarticius ahora mira todas las cartas del mazo. Sí, y no solo las top 3. Nada, pero eso olvídate que para mí lo van a cambiar al top. Sí, es muy fuerte. Verle el mazo es demasiado fuerte. Mira todo el mazo. Sí, no, no, sí. Hay otro cambio que me llamó la atención: el de Kealaj. Que ahora expone a un emisario, embajador o asesino. Muy bueno, muy bueno. El padre muy de bueno, Kair. Muy zarpado. Sí. 2 de fuerza. Y. Lo puedes llamar bueno. Rápido también. Antes, acordate que si metía, no sé, a Vanhemar, lo llamaba también porque era bastante interesante. Valía 3 y lo llamaba rápido con otra carta. Y ahora lo puedes llamar también a Selak, sí. Y. Doradas. Decime. No, iba a hablar sobre el Vicogaro Nobis. That was not in the spellbooks. Que también cambió mucho. Porque antes se copiaba la... Sí. Antes copiaba el poder de un emisario o un embajador. Y ahora lo que hace es ver dos cartas de alquimia y jugar una. No tiene claro. Nada que ver. No, bien lore, está bien. Sí. Claro, jamás al punto. Para. Alto cambio que no dijimos. Primero que nada, Morbrand ve por ahora ve hasta cuatro cartas. Y segundo cambio, que el Imperial Golem solamente aparece desde tu mazo uno por vez cada vez que se revela una carta. El contrario, ¿eh? O sea, por lo menos con tres. Ya revelás tres de las cuatro de él y salen los tres golem. Sí, no con cualquier otro. De que te caguen el draw de esa manera. Sí. No salen tres al mismo tiempo. Salen si no. Pero, a ver. Lo ideal es tratar de sacárselo encima los reveals rápidos para que después no te caguen el draw. Exactamente. Pero bueno. Cambió mucho porque, bueno, Calvate pobrecito no lo va a tener más. Y. Emerald tampoco. Sí. Milfgaard son los cambios que me llaman la atención, después son cambios chiquitos. Esperale, Potter, contá la seguida. Es ágil, que Rainfall por fin lo buscaron un poquito. Es verdad. Pero el Spotter, porque este también. No sé si otro. Este también cambió mucho. Porque el Spotter revela una unidad, o sea, cuando hay ya una unidad revelada, o sea, se tiene que haber una unidad enemiga revelada. En cualquier mano y se bustea por el poder base. Está bien. O sea, no es también finisher, a menos que justo tengas revelado en la última ronda algo poderoso y él te. O sea, es como medio. O sea, le agrega más 4 a lo que haya, ¿entendés? Pero al principio claro. es bueno cuando revelas, porque uno empieza a revelar al principio, ¿no? Sí. Y nada, sumas un montón de potencia al comienzo, no es tan finisher como antes. Exacto. Y los Imperial Enforcers ya los vimos. El Alba, cuando alguien hace draw de a tu mano, se bustea con uno, no tiene más el escudo. Pero bueno, son. A ver, cambia totalmente, pero en general son detalles. No sé si pequeños, pero. Pero hasta ahí. No, son muchos cambios, ese es el tema. Sí, va a ser un parche muy, muy variante. Bueno, ya vamos terminando. Igual tenemos monstruos. De monstruos, lejos el cambio que más va a dar para ver para mí es el cambio a la Sukubo. Sí. Yo casi no se usaba mucho. Yo creo que se va a olvidar la gente así de verla, de usarla, porque la. En dos turnos es demasiado. Sí, creo que necesita muy largo para una carta muy floja. Porque acordate que antes era. Yo sé que era difícil de contrarrestar la vaca de Nilfgaard, pero bueno, es una de bronce, puedes usar otra, puedes reusarla. Esta sí. Te la matan, no tenés otra. Es un bajón perder una de oro tan rápido. Vale 4. Qué sé yo. Está de nuestro lado. Y también trae la más fuerte del contrario, pero en dos turnos te la bajan de una. Claro. Sí, es muy fácil de matar. De matar o bloquear o lo que sea. No, de lo que más se va a hablar es del Fokker, para mí. Sí. Sí. Sí, sí. No, definitivamente. Porque lo que me dijo el otro día Juli es que sí, agarré y me traje 3 Fokker. Porque no me los puedo sacar de encima, los 3 juntos al mismo tiempo. Porque aparecen uno por vez en el fog. Por fog, vale 4 ahora, entonces puedes ya tener 12 si usas 3 fog. Claro. Pero me salieron en las manos horriblemente. En el segundo turno, en el tercer turno me salían. Dije, no me los podía sacar de encima. Los terminé sacando el mazo que hice, porque la verdad que está bien, eran interesantes, pero hasta ahí. Creo que lo que más va a traer para hablar también de monstruos son las arpías. Lo que pasa que como están cambiando tanto todo están el tiempo, cambiando mucho las arpías. Qué es lo que va a cambiar, pero va a traer no sé que hablar va a pasar. Seguro. Sí, lo que sí, lo que vimos ahora en las arpías, en 2 horas cambia. Lo que sí se sabe de la arpía normal, la normal porque es la que más cambió, que no hace más de lo de Death Wish, sino que primero que la arpía que largaba los huevos, la celeano, esa tira los huevos cuando explotan, arpías chiquitas, hatchling se llaman, okay, que valen 1, o sea, no sirven para nada. O sea, no, tampoco no sirven para la siguiente ronda, nada. Y no hacen nada. O sea, no, valen 1 y nada más. Es un huevo que no tiene valor. Eso digamos. Me parece re bien, porque sí, estaban muy rotas. Sí. Era demasiado, sí. Entonces, hacías todo, en una carta hacías todo. Y las normas. Eso va a quedar, ojo, para mí eso va a quedar. Pero o sea, por eso es más importante que. O sea, que te va a doler que te rompa los huevos, literalmente. Y hay que usarlos rápido, porque si no es un bajón. Claro. Y la Harpy, sí, la normal. Por ahora sé que tiene un contador y cada 2 o 3 turnos, depende de lo que llegue a pasar con CD Projekt que hagan con esta carta, hace algo como que la trae desde el mazo y daña a un enemigo por 1 y se juega en cualquier lado, en cualquier fila tuya. Por ahora sigue siendo eso, pero no sé, para mí va a cambiar en cualquier momento porque no sé qué tan útil va a ser usarla así. Es, como está ahora. Es muy extraño, es un efecto muy raro, muy, muy poco característico del juego. A mí me gustaba como era el anterior, que iba y volvía todo el tiempo, pero bueno, eso después lo posteo en un video cuando se pueda. Dale. Otro cambio que me gusta mucho de monstruos es el Yotun, lo que hace ahora. Que trae 3 unidades a su fila. Las daña por 2 o las daña por 3 si las pone en la escarcha. Claro, está bueno. Muy bueno. Ah, esperemos, porque el cambio más importante de Caranti. Consumir es Kairan. Que yo les contaba que, bueno, sí, vale 4 ahora Kairan, ok. Dice consumir una unidad, porque alguien llega a verlo en una foto, no va a entender qué hace, porque dice consumir una unidad con 6 o menos. Y si no es elegible la unidad. Bustearse se bustea por 8. ¿Sí? Decís, okay. ¿What? Era malo esto. O sea, es preferible que haya unidades, porque se bustea por 8 en vez de por 6. Pero cuando dice consumir una unidad, no dice de tu propio lado. Puedes consumir una unidad del contrario. Entonces pues ya te da hasta 14 esto. Porque tenés 10 y le sacás 6 al otro. Me perdón, hasta 16. 14, cualquier cosa ahí. ¿Se entiende? Es una aura de 16 y encima activa la de consumir. Okay. Es buena. Es buena. Yo buena. La usé si hay un enemigo de 6, es genial. Ahora, si todos los enemigos tienen más de 7, y bueno, es un bajón. Pero también ¿qué? No. ¿Te pasa muy seguido que no tenés algo para consumir con el Kairan? La verdad que no. Podés tenerme cosas de menos de 6. Pero, a ver, si llegas a tener justo que hay pocas unidades, que es la tercera ronda, no es para la tercera ronda, digamos. ¿Se entiende, claro, no? Sí, sí. Sí, a la primera y segunda es más común usarlo. Ahora no es, el Kairan no lo vas a usar en la última. Necesitas elegir una unidad de 6 del enemigo. Podés consumir una tuya, pero no vale tanto la pena, a menos que sea, no sé, un Necker o algo que venga otro no, Necker. Después también está... La matícola no tiene nada, ¿eh? Por ahora está en pobrecita, no habilidad, no la usa nadie. Claro. No sé si decirle bufo o no, pero de el ghoul, que no lo usaba nadie, que era una carta horrible, que te consumía una carta random cuando la jugabas de alguno de los cementerios, ahora puedes elegir qué carta consumís de tu cementerio. Sí, eso es más raro. Me gusta como mejorar un poco la carta, digamos. La verdad. Karanthi, ahora lo que pasa es que ahora mueve una sola unidad y choque de fuerza. Y bueno, el Nitral. Nitral. 5 de fuerza, hace 5 de daño a una unidad y hace 7 si tienes una unidad de Wild Hunt en tu mano. Me gusta que hayan revivido el tema del Wild Hunt, que estaba medio... venido menos. Sí, aparte de esto de si tenés una unidad en tu mano, también es una cosa muy Hearthstone. Es como los dragones de Hearthstone, es la misma idea. Sí, Sí. Y espero que lo hagan más. Me gusta mucho que la interaccione con cosas en tu mano, porque me parece que es una de esas cosas que sí, los CSG online pueden hacer que los CSG de vida real no pueden. Claro, claro. Y hablando de así como terminamos con todas las facciones ya. Sí, tenemos la, hablando la de cambios de neutrales, sí, doradas, sí. El Renew. Renew, de vuelta. Que volvió a ser para cualquier carta dorada de cualquier cementerio. Sí, espero que no cambie más, porque ya la cambiaron un poco. No, ir y venir, ir y venir. Y bueno, y Ciri normal, que le pusieron armadura. Es verdad. Es verdad. Hay muchas, no sé si muchas, pero digo, hay algunas cartas doradas que tienen armadura. De hecho, vamos a hablar del tema Triss, Bat y Shen Común. Las dos en realidad. A ver, Shen Común, o sea, las que tienen Deathwish. Shen Común no tiene Deathwish. ¿Tienen Deathwish por qué? Porque ahora, como son tarjeteables para matarlas, por lo menos activan la última habilidad de lo que hacen por última vez. De hecho, sí. Triss ahora sigue haciendo lo mismo que antes, por uno, la de la Triss Battlefield. Y cuando la matan, por dos. O sea, antes de irse, una subidita a todos por dos y se va. Sí, que es muy bueno, mucho value. Sí, sí, igual para mi gusto tendría que tener armadura. Dos sí. De armadura para Triss. Yo sé que no encaja con el lore, el mago, pero una hechicera va. Pero me la están bajando de una. Y obvio. ¿Qué sé yo? Me estoy quedando sin voz. ¿Algo más de las neutrales? No me acuerdo, a ver. En general no cambiaron tanto. Sí. No, Becker's Mirror lo hablamos. Ese, sí, claro, hasta 10 es. Ahora. Sí. Va cambiando de a poquito. ¿Qué más? Overdose, que ahora tiene el efecto como el del Tremors. Daña 6 unidades aleatorias por 2. Royal Decree, que ahora bustea la unidad elegida por 3. A la mierda. Correcta. Está muy bien. Ah, bueno, que le pusieron daño a las Dimeritium Shackles. Ajá. Por dos, de verdad. Pero bueno, son detalles chicos para balancear. En general, si después nos olvidamos algo, bueno, lo anotamos, lo dejamos por ahí. Yo sé que todo el mundo ya también va a estar viendo el oficial. A nosotros nos están escuchando porque yo supongo que vamos a tratar de formar esta comunidad de habla hispana que habla de las cartas y de las últimas novedades. Yo sé que muchos saben inglés, pero hay algunos que no. Como para ir cerrando, yo creo que este parche le va a hacer muy bien a la comunidad porque es el primero más grande después de que se hizo la Open Beta. Aparte sí, de... Hay muchas expectativas. Tiene sentido sí. Que se haya tardado tanto en cerrar sí. La temporada. Y para extendernos claro. Más, que más o menos estamos en la hora y media, vamos a tratar de no extendernos la próxima tanto. Y bueno, para ir cerrando, bueno, vamos a mandarles un saludo de vuelta a Jaume de CD Projekt, que siempre está ahí ayudando, apoyando CD Projekt a todos, a los que crean contenido, siempre respondiendo las preguntas en el foro. Y sí. Después está, bueno, Erco, que no pudo estar hoy, que es parte de la Academia de Oxenfurt, que escribe las guías junto con Juli y Mari. Y después está Daniel, que está editando el podcast, el tío de la bota, el muchacho, el señor que está en España, que ya va a venir con entrevistas, va a estar haciendo cosas también, va a estar en el podcast. Así que espero que nos den feedback. Y estemos, bueno, en contacto. Vamos a tratar de hacer temas más variados y no tanto de, bueno, cada carta en particular fue por justamente este gran parche. Y después vamos a hablar de metas y de bueno, qué mazo te armaste vos y, bueno, qué te armaste para sí, la obvio. Próxima. Y vamos a estar todo el tiempo debatiendo todo ese tipo de temas que, bueno, siempre es divertido charlar con otro y, obviamente, si tenemos invitados y todo eso... Va a estar genial. ¿Quieren agregar? Saluditos para los papás, mamá. Saludos a todos, esperamos que lo disfruten y nada, esperamos sus comentarios para poder seguir mejorando. Sí, sí, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, la gente que se tomó el esfuerzo de escucharnos. Todos los amigos que nos siguen, toda la gente que sucumbió al proselitismo de Wendt que venimos haciendo. La verdad, la verdad. Así que bueno, nos vamos a despedir y nos vemos la próxima. Visiten oxenfurt.com, la fanpage Academia de Oxenfurt. Acuérdense que podcast de Academia de Oxenfurt, por esto se llama Academia de Wendt. No es que nos creemos muy académicos para enseñar, pero hoy hacemos lo posible como para hablar del tema, digamos. Así que nos estamos viendo y un saludo a todos. Chau, chicos. Vale, un saludo. Chau, chau. Hasta luego. Well, how about a game of Gwent?